kallades fyra tycka av sina landes och fäbde oradiente HD en pantalla LED mas no se puede querer tu vida fue salvada por Google Chrome y Firefox. La ventana de internet, el universo expandió. Podía jugar online, mil películas bajar y los discos que quisiera los podía piratear sin soltar una moneda. Podía navegar, podía chatear y a la hembra más lasciva la podía hacerse postrar o previo pago con la Visa o Mastercard. Si sale de mi PC puedo ir de web en web. Enlaces y más enlaces invitándome a acceder. He de enchufarme una sonda y un goteo de nutrientes. Hay tanto que ver que no debo perder mi tiempo en parar para cagar, parar para comer. Su vida fue salvada por la World Wide Web. De la desvelada liberó su ser en el zenith de internet. Busco jardín del Edén. Mírame serpiente, no me tientes, no me tientes. Y acabo en la red, perdido en la red. Haced un doble clic, haced un doble clic.